Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo en el... ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy estamos dando inicio a este noticiero. Hoy 2 de julio del 2018. Y bueno, pues este noticiero, como saben, se hace desde México. Y les damos la bienvenida. De este lado está Evo en la cabina y también... Y también Witsi, ay, un poquito alto, pero, y gracias por acompañarnos en esta otra emisión para seguir rompiendo el cerco informativo. Y pues vámonos rapidísimamente con las noticias que tenemos el día de hoy. Solo les recordamos, este es un noticiero que se hace con la producción de los comunicadores, comunicadoras de abajo, con los medios libres, independientes, autónomos y como se llamen, y también con el material que suben los movimientos sociales a sus páginas, redes, en volantes, en fin, la comunicación que podemos capturar de abajo para poderla compartir con todos ustedes. Y bueno, pues sin más, vámonos con las noticias del día de hoy. Y vamos a empezar con una nota de lo que está pasando acá en México. El día de ayer hubo elecciones para muchos cargos de funcionarios públicos, más de 4,000 cargos que se disputaron el día de ayer, pero principalmente pues llama el cargo de la presidencia de la República. Pues quedó el señor López Obrador. Y nosotros hemos titulado a este bloque que les queremos dar como un poquito de lo que fue la cobertura del día de ayer, el título de Nuevo Capataz en la finca llamada México. Y bueno, pues ya hay un nuevo personero y que bastante polémico, para muchos un respiro, para muchos otros una continuidad de muchos proyectos neoliberales. Pero bueno, vamos a tener información al respecto. Y vamos a iniciar la columna de Rompiendo Fronteras leyendo una nota de avispa.org sobre la postura de la Organización Internacional del Trabajo sobre estas consultas en pueblos originarios, en las que pues básicamente ahorita se están amparando para poder mantener sus usos y costumbres. Entonces vamos a leerles esa nota y a compartírselas. Y también vamos a tener información de Francia, donde nos informa la página de la SAD acerca de varias reuniones, actividades y movilizaciones que van a tener en los próximos días en esto que le han llamado Notre Dame des Landes, esta geografía de la otra Francia, de la Francia de abajo, que está... pues intentando reagruparse, reorganizarse tras los golpes y el desalojo que habían sufrido semanas atrás. Vamos a tener información al respecto. Y desde Argentina tenemos dos notas, una compartida por la agencia de noticias Redacción, que habla sobre la agresión que sufrieron 4 militantes feministas que viven en Barrio Cano, esto en la ciudad de Mendoza, Argentina, y que fueron brutalmente agredidas y amenazadas de muerte hace unos días. Y también otra nota, vamos a tener una actualización sobre las movilizaciones feministas que se están realizando pues a raíz de estos pañuelos verdes de rebeldía. y vamos a compartirles una carta abierta de educadoras populares y activistas territoriales feministas que comparten con las personas y con otros sectores pues que están justamente criminalizando, ¿no?, la decisión de ellas de exigir un aborto libre, seguro y gratuito. Y también vamos a tener información de Ecuador. Radio Temblor nos informa: Ingapi, explotación minera, abandono comunitario. Y bueno, pues nos comparten acerca de la resistencia que se tiene también allá en Ecuador en contra de los megaproyectos mineros. Vamos a compartirles de Radio Temblor esta información. ¡Venga! Y en otro punto del mundo, donde, bueno, en Chile, en donde también se está dando la movilización feminista desde hace pues ya algunas semanas, vamos a compartirles un video en el que explican la situación, o más bien un audio, la situación actual de la movilización feminista de las y los estudiantes de la Universidad de Talca, Campus Santa Elena, esto en Santiago, y los centros de estudiantes de la Secretaría de Sexualidad y Género y los estudiantes movilizados que hacen el llamado a la comunidad universitaria a participar y a dialogar. Entonces vamos a compartirles ese audio. Y ya en nacionales, Estado de México, vamos a tenerles una nota sobre esta, la actividad que se realizó en memoria de Diana Velázquez Florencio a un año de su muerte, bueno, más bien de su feminicidio. Y pues en ese marco se realizó en la Fiscalía de Chimalhuacán una protesta con esa intención, ¿no?, de seguir exigiendo que no haya ni una muerta más. Y esta actividad, que fue realizada por familiares y organizaciones sociales, también compartieron un comunicado que se los vamos a leer. Y en Michoacán, pues hay un comunicado de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna que nos comparten a través del portal de laquehuelga.net y que, bueno, pues se refiere también un poco al hostigamiento y a su decisión de caminar hacia la autonomía ante la represión y violencia del Estado. Pues ha sido uno de los pueblos indígenas también allá en Michoacán que se ha declarado ahí en rebeldía en el marco de este contexto electoral en México. Y desde Puebla les vamos a leer un comunicado de las comunidades nahuas en resistencia de la Sierra Negra, Movimiento Indígena Agrario Zapatista y Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, que pues básicamente realizan una denuncia debido a que dentro de este contexto electorero, pues incluso militantes y simpatizantes de PRD y Morena realizaron bloqueos ilegales. Entonces pues estas comunidades realizan una denuncia sobre esta situación que pues vivieron el día de ayer. Entonces las compartimos. Y bueno, también Radio Ñomdá nos comparte la palabra del agua, bueno, nuestra radio de la zona Sulhá de Guerrero, allá en la montaña. Un reporte acerca de la observación ciudadana durante la jornada electoral del día de ayer. Y bueno, pues también vamos a estar compartiendo estas y otras opiniones de lo que fue esta jornada, ¿no?, de elecciones. Sí, justamente en ese tema vamos a estar compartiendo también otros artículos que estuvieron compartiendo y también pues las situaciones diversas que se presentaron el día de ayer, ¿no? Que finalmente obtuvo el resultado de que esperaban algunas personas de o parte de la población en México, pero también visibilizó otras, que ha sido una constante en las elecciones y que pues en esta ocasión no se pudieron. Tampoco, y si, bueno, estuvieron también presentes, ¿no? Sí, y bueno, tenemos un artículo, por ejemplo, que nos habla del proceso autonómico en Cherán, Michoacán, que se titula Sin casillas ni partidos, pueblos indígenas autogobernándose. También otro, el editorial de Proyecto Ambulante, nos dice, ¿no?, acerca de la clase dominante está en disputa y es una postura en torno también a estos resolutivos, los resultados de la jornada electoral. Pues como ustedes saben, Proyecto Ambulante pues es un portal libertario y bueno, pues como tal también trae una postura afín. Y también hay unas notas que nos comparte el Congreso Nacional Indígena. Durante, previo a la jornada, hubo varios portales que estuvieron sacando fakes, estos llamados ahora fakes o mentiras, ¿no? Y que decían que los zapatistas ya habían, uno que estaban llamando a votar por Morena, pero después que estaban llamando a votar, por Albores, ¿no? Y también salieron unos artículos de que el STLN había llamado como a todas sus fuerzas armadas, por decir algo, como a todos sus milicianos, a estar al tiro, ¿no? Que por si había fraude que iban a entrar en acción, y obviamente también es algo súper falso. Y bueno, vamos a estar compartiendo como estas informaciones que surgieron en torno al proceso electoral. Y bueno, pues como decimos, la primera parte de este noticiero va un poco encaminado a eso, entonces ahí los vamos a estar comentando. Y sin más, pues vámonos con un primer tema musical. Es del grupo Che Sudaca y se titula Mentiras Políticas. Un álbum muy bueno que se los recomendamos. Y bueno, se llama Che Sudaca el artista. Y vamos a escucharlo. Sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. No, dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. ¡No! Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Nosotros somos enetas, ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y nos llenamos el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más. toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, de más y más y más y más y más y más. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Estoy grabando. Soy un chisudaquito. ML, rompiendo fronteras. ML Noticias de Abajo. Desde dormido de nuevo. Regresamos ya a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos a iniciar con este noticiero. Y bueno, ya tenía rato que no habíamos hecho como la columna. En esta ocasión se la queremos dedicar a esto que pasó el día de ayer, a este proceso electoral que vivió este territorio llamado México. Y que obtuvo, vamos primero a dar como los datos duros, ¿no? Para que la gente que no, que es de fuera, que no sabe que lo que está pasando en México, pues se contextualice un poquito. Pues ganó el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, y en la elección de ayer se disputaron más de 4.500 puestos de elección popular, entre los que destacaba el de presidente, pero también 8 gobernaturas, las alcaldías y pues todas las, como las autoridades de la Ciudad de México, como la ciudad capital, entre diputados y otros cargos de elección popular. Pues hay tres fuerzas, hay varios partidos en México, el sistema de partidos agrupa casi más de 10 partidos, unos muy grandes y otros muy pequeños, y también hubo participación de grupos entre comillas independientes como el Bronco, ¿no? Que también ahí estuvo en las boletas. Y bueno, pues con una amplia mayoría, así lo dicen los medios de paga, López Obrador el día de ayer fue ya declarado presidente de manera informal, todavía no así como protocolaria, pero ya a las 8 de la noche tanto los candidatos opositores habían ya dado declaraciones pues felicitando a este señor por el cargo que había ganado y reconocían ahí la derrota electoral. Y bueno, como que esa es la base, y venga. Sí, pues más bien es también para visibilizar que así como en ese caso, pues incluso ya los mismos opositores, o bueno, más bien los otros contrincantes, dieron su... o más bien ya se dieron por perdidos el puesto público, pero pues obviamente no dejaron ir todo, ¿no? Y esos otros cargos públicos a nivel nacional, que el PRI y el PAN, que eran los partidos que habían estado manteniendo los cargos públicos, pues no los dejaron ir tan fácil, ¿no? Y en ese no dejarlo ir tan fácil, pues se suscitaron hechos de violencia muy fuertes, hubo 3 muertos, otras casillas en las que pues llegaban y disparaban y robaban urnas, o sea, fueron millones de boletas o miles de boletas robadas, y esto pues por grupos armados y pues evidenciando, ¿no?, toda la violencia que se ha estado viviendo desde hace ya varios años, que pues se desató esa falsa guerra contra el narco, ¿no?, que terminó siendo guerra civil y bueno, guerra contra el pueblo, y que pues ahora está evidenciándose cada proceso electoral, y este pues no fue la excepción. Y pues eso es la otra cara, ¿no?, de que si hubiera sido el resultado diferente, pues quizás sí se hubiera visibilizado más esas situaciones que estuvieron ocurriendo y que incluso ayer estuvimos mencionando, ¿no?, en la cobertura. Sí, fue una jornada sumamente violenta, no solamente la del día domingo, sino todo el proceso electoral. Las cifras dicen, al menos por las comisiones de derechos humanos, más de 1,000 actos violentos, más de 200 candidatos asesinados. De los 4,000 puestos, más de 1,000 candidatos declinaron por la violencia. O sea, son datos no menores, digo, hay también otros factores. Sin duda hubo una participación social inmensa, sí hay un hartazgo de la gente al partido de siempre, al que inventó el PRI y el Estado mexicano casi, y también contra el PAN, que ya había estado en el poder y que pues ha demostrado en sus dos alternancias pues salir hasta a veces hasta peor el caldo, ¿no? Como dicen por ahí, salir a veces peorcitos hasta que los priistas. Y pues López Obrador ya había estado otras dos ocasiones intentando acceder al puesto, ¿no? Le habían hecho robo, se llamaba a las movilizaciones, al final se quedaba en veremos, regresan a sus casas. Y en esa tercera ocasión, al menos esto es una opinión quizá personal, o sea, sí hubo mucha gente que salió a participar a las urnas. Sabemos que hay un debate y una discusión sobre qué tanta realidad puede tener esto, ¿no? De las votaciones. Pero digo, para los que no están en México, los que estamos aquí lo vimos. Hubo pues mucha gente, familias enteras que pues expresaban esa necesidad, ¿no? Y con todo y estas violencias y todo, se quedaron a cuidar casillas, se quedaron ahí a contar los votos. Y pues muchos, yo creo, siembran su esperanza en este caudillo, ¿no? Muy polémico. Nosotros ayer hicimos una cobertura y lo que hemos coberturado en el noticiero pues son estas contradicciones de las propuestas, el equipo de trabajo que trae López Obrador y los estados donde ya ha gobernado, ¿no? Y gobierna Morena, por ejemplo, donde no, ni ha llegado ya las soluciones a todo, y pues hay varias contradicciones, ¿no? Que yo creo que principalmente ahorita su equipo, hay declaraciones locas al primer día de la asunción de este señor. Primero, pues ya, ahora sí todos son amigos, ¿no? Ya todos son cuates, y Anaya, y Meide, y todos los candidatos se felicitan como grandes señores, y muy respetuosamente se hablan y todo. Aunque días antes se daban hasta con el zapato, ¿no? Como buenos políticos. Como buenos políticos. Politiqueros. Obrador como que ya le declaró la paz a todo mundo y su amor, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari, que era como su némesis total, ¿no? Y ya el otro hasta salió diciendo, sí, lo felicito y esperamos la reconciliación. Y también hoy, a primeras horas, declara que dos de sus anunciados para su gabinete sí van. Es Cordero, que es la secretaria de Gobernación, y el secretario de Economía, ¿no? Que también sus declaraciones es, no se preocupe la Bolsa de Valores de Nueva York, no se preocupe el capitalismo mundial, esto va a estar igual, va a seguir la inflación, vamos a respetar todo, no se va a pagar la deuda, no, o sea, no hay bronca en términos económicos. Y quizá lo que resalta, bueno, ahí como que deja claro por dónde va un poco su política económica. Y otro que dice que las otras secretarías, las que había anunciado, incluyendo Arroyo, Romo, etcétera, etcétera, quedan en suspenso, que posiblemente las ratifica, posiblemente las modifica. Y bueno, este señor ganó el día de ayer el proceso electoral, pero entraría al cargo el 1 de diciembre, ¿no? De este año, es decir, en más o menos 6 meses. Y bueno, está este periodo de transición. Peña Nieto también salió a felicitarlo, en fin, a ver, Witz, échale. Sí, no creo que ni esta ni las dos anteriores, las cifras pues hayan sido bajas, ¿no? De participación y de votos a favor de pues este candidato, ¿no? Que pues ya llevaba su tramito de lucha. Pero el detalle es de que esta vez sí fue como bien evidente que todo se le dio así como en bandeja de plata, ¿no? O sea, el puesto se le dio tan fácil que incluso los otros dos candidatos ya ni siquiera se pusieron a pelear en medios lo que antes hacían, que luego salían su rueda de prensa diciendo que ya se daban por triunfadores y así. En este caso, pues no, o sea, porque incluso las cifras sí eran como más coherentes con lo que había estado pasando en las elecciones. Digamos que lo que hay que resaltar en este caso pues es la situación en la que se vivió, porque independientemente de que haya logrado el puesto de presidente, las elecciones fueron una suciedad así tremenda, ¿no? O sea, millones gastados en tarjetas a la gente, la violencia pues ni se diga, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que aún siguen pasando y que, como decía, si hubiera sido el resultado diferente, pues quizá ahorita estarían todas las publicaciones evidenciando las casillas en donde hubo pues ahí cosas raras, ¿no? Pero bueno, ahora pues a esperar el nombramiento final del gabinete, a ver qué espera, porque digo, finalmente, si así como ellos dicen que va a ser un gobierno para todas y todos, pues también nos involucra esa parte, ¿no? El conocer quiénes van a estar en cada puesto y conocer la historia de todas esas personas, que pues finalmente es lo que nos dará pauta, ¿no? A qué tipo de situación van a vivir los pueblos originarios que ahorita están en defensa del territorio. Vamos a ver si cumple con lo de las refinerías para bajar el costo de la gasolina. Lo del que aeropuerto. Esa pues no va a ser así, y el aeropuerto, que es otro tema, que son de los temas que así medio trató. Pero otro tema, pues Ayotzinapa, hay muchos, muchos casos que sí puede estar, digamos, actuando en consecuencia, ¿no? Ya al tomar el cargo. Hay otros que van a tardar un poquito más, porque sí, o sea, la situación en México está tan deteriorada que sería muy difícil que en un sexenio pudiera haber un cambio significativo, ¿no? Pero hay situaciones en las que sí puede marcar la diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanta disposición hay sobre eso, y también, pues, como decían, ya independientemente de lo que haga todo el sexenio, pues lo importante es que lo que pide la gente es de que ya nos dejen de asesinar, ¿no? Y de criminalizar. Y bueno, pues le nombramos a la columna cambio de capataz en la finca, haciendo un poco esta analogía de los compañeros zapatistas, que ellos han mencionado varias veces que pues los gobernantes son los capataces, ¿no? De esta finca. Y en esta idea colonial de que tristemente todavía pervive en algunas zonas, y que se puede hacer como esta analogía o esta comparación con todo lo demás, ¿no? O sea, pues ellos son como los que tienen ahí la chamba de mantener ahí a los trabajadores, a la peonada, pues en paz, a latigazos y dándoles de comer, ¿no? Algo así como entre pues su pan y circo. Pero los verdaderos dueños de la finca, pues ni, ¿no? Y pues es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, e insistimos, soy ya el secretario nuevo de Economía, ¿no? Que ya presecretario, pues ya anda afinando pues todo el acuerdo con estos grandes capitalistas. En fin, lo habíamos comentado ayer, el capitalismo hoy amanece también junto con la tranquilidad y esperanza de los muchos de personas que votaron también, pero él también está tranquilo. Esperemos que haya cambios y bueno, pues como decimos, siempre a organizarse, a luchar. Los cambios verdaderos siempre vendrán desde abajo y desde la construcción de la comunidad y lo popular, y a eso también le apostamos desde este noticiero. Y bueno, pues el capataz va a estar en la mira de este noticiero, seguramente como todos los demás políticos, y no solamente exigiéndole nada que no, a nosotros no nos prometieron nada ni, pero sí, pues al lado de los movimientos sociales, que sí se abren varias dudas, debates de qué sigue, ¿no? Y bueno, quizás lo llamativo es que en el contexto internacional queda como que México se suma, bueno, más bien es uno de los pocos países que vota por un candidato de izquierda, como contrariando esta lógica de la ultraderecha que había pasado en Colombia, en Paraguay, en Argentina. Y bueno, pues no es tan así, es un gobernante de centro derecha, y pues hasta que veamos realmente qué impulsa. Y sí, los otros dos partidos mal, y creo que es muy llamativo el voto de castigo al PRI. O sea, el PRI sí se fue, yo me imagino que siempre ha sido así, pero ahora miles y miles y miles de millones de pesos invertidos en su fraude electoral, y por más que lo intentaron, las casillas estuvieron vacías de ellos, ¿no? O sea, creo que resalta, o sea, casillas de 200, 300 votos y ellos tenían 10, 15, ¿no? Por mucho. Y estamos hablando que, o sea, pagaron por votos, ¿no? Y pagaron mucho, o sea, ¿no? Hay leyendas así de que dieron refrigeradores, televisores, en fin, 5,000 pesos. Tinacos. Y bueno, también ayer había la queja de que algunos habían comprado el voto y no les pagaron. Y andaban persiguiendo a los que andaban ahí comprometiendo su voto. Pero sí, es evidente también eso, porque en el Estado de México hubo municipios en donde el PRI ha sido como el bastión y ayer sí había muy poca participación. Incluso los vehículos que utilizaban para movilizar también, muy pocos y vacíos, ¿no? Entonces, pero también no es como para confiarnos porque, digo, finalmente es ahí bajo el lodo, ¿no? Pero pues considerando que ya varios priistas y eso se fueron a Morena, pues también es como... Ahí no es, no son tan evidentes porque están detrás de ese logo de la esperanza, ¿no? Entonces, pero ahí siguen. Más bien hay muchos que están contentos por los posibles huesos que sienten que ya vienen, ¿no? Y bueno. Y pues los programas sociales siempre serán la vieja confiable, ¿no? Para al final del sexenio, si no se pudo hacer algo significativo, por lo menos ya va a tener a la población contenta con algunos apoyos que por ahí estarán soltando, que de hecho fue lo que ayer estaba mencionando ya en su discurso, ¿no? Que ahí venían las credenciales de apoyo. De apoyo. Bueno, en fin. Bueno, pues ahí vamos a estar dando cobertura. Vámonos con una rolita. De hecho, vamos a poner la de Canallín, ¿no? Para... Ayer nos compartió la China una rola. Antes de que fueran amiguis. Le llamó Ricky Riquín Canallín. Ah, porque nos llamaba la atención que, bueno, pues Obrador le puso Ricky Riquín Canallín a Anaya, ¿no? Al otro candidato. Y pues se dijeron de todo, ¿no? Se dijeron de todo en los debates. Fue muy marcada ahí como sus contra ellos. Y bueno, pues hicieron un remix ahí en la red que se los queremos compartir. Y pues acá para cabulearnos de estos políticos que se cabulean de nosotros. Y bueno, pues vamos a escucharla, Ricky Riquín Canallín Remix. Andrés, dale un abrazo a Mid. Dáselo, pues. Mira, hay una canción que usted debe conocer que dice... Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Son unos hipócritas. Estoy muy bien y les voy a ganar. Aunque se una, les voy a ganar. Estoy al 100 y les voy a ganar. Aunque se una, les voy a ganar. Serénate, no te enojes. No te enojes. No te enojes. Como dices tú. Ricky Riquín Canallín. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ricky Riquín Canallín. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Dale un abrazo. Dáselo, pues, pues, pues, pues. Dáselo, pues, pues, pues. No me des abrazo. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Ricky, Ricky, Canallín. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ricky Riquín Canallín, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Dale un abrazo, dáselo, pues, pues, pues, pues. Dáselo, pues, pues, pues. Mi mamá no sabe leer y escribir, es mi héroe. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y a través de avispa.org, Avispa Media, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, junto con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, es reconocido como la principal herramienta jurídica internacional para garantizar los derechos de los pueblos, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero la forma como dicha herramienta ha sido implementada en los países causando descontentos en pueblos de diferentes partes de Latinoamérica. La interpretación más obvia para entender estos descontentos gira alrededor de que los estados-nación son los responsables por tergiversar el significado y del uso de la consulta indígena, promoviendo procesos de consulta dudosos para facilitar la entrada de empresas a sus territorios. Esta interpretación obvia se ha desmoronado cuando los mismos altos funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo declararon recientemente que la consulta no confiere a los pueblos el derecho a veto, o sea, un reglamento internacional que en la interpretación del propio órgano que lo creó no garantiza la autonomía de los pueblos. Un documento obtenido por Avispa Media permite ir un poco más adelante en el entendimiento sobre las reales intenciones de la OIT en cuanto a la consulta libre, previa e informada a partir de un caso concreto, la construcción del proyecto de ley de consulta libre. Y bueno, este documento se trata de comentarios tejidos por el Departamento de Norma Internacional de Trabajo de la OIT, firmado por su directora Corinne Varga, respecto al anteproyecto de ley de consulta en Honduras. El anteproyecto fue enviado con el respaldo de la OIT recientemente al Congreso Nacional del país y está a punto de ser aprobado. Este documento, dirigido al secretario de Estado del Trabajo y Seguridad Social de Honduras, es una respuesta de una nota en donde el gobierno de Honduras solicita a la OIT comentarios técnicos sobre el anteproyecto de acuerdo con el mismo documento, y su objetivo es proponer ciertas modificaciones que tienen por objetivo alcanzar una mejor adecuación del anteproyecto de ley a las disposiciones del convenio. El órgano dio su visto bueno a un texto que no garantiza la libre determinación de los pueblos y que para el artículo 2 dicho anteproyecto, por ejemplo, que establece claramente que los pueblos no tienen el derecho al veto, la OIT hace la siguiente observación: que en el párrafo 2 de ese anteproyecto se propone los siguientes cambios editoriales con el fin de alcanzar una redacción aún más acorde con las disposiciones del artículo 6 y 6.1 y 2 del convenio, y la finalidad de la presente ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIA respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente a través de sus instituciones representativas, y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento según corresponda. Y bueno, el envío de recomendaciones no fue el único momento de intervención del órgano internacional en la construcción del anteproyecto. Los comentarios de la oficina al anteproyecto que presentan a la continuación completan los comentarios iniciales enviados al gobierno el 22 de enero de 2018 y se inscriben en el marco de la conversación llevada a cabo entre funcionarios técnicos de la Oficina Internacional de Trabajo y del señor secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social en la sede de pues esta organización. Otro documento de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social donde resume el proceso de construcción del anteproyecto, el gobierno de Honduras reconoce la participación de la OIT. Y en este reconocimiento dicen que es importante destacar que en ese apartado, que el acompañamiento de la OIT, tanto en asistencia técnica como el acompañamiento a todo el proceso en virtud de los acuerdos manifestados en la 105 conferencia de la OIT, donde se establecieron compromisos con Honduras para acompañar y direccionar este proceso. Y bueno, la seguridad jurídica para los inversionistas, en las que el Estado de Honduras, después de más de 2 décadas de haber ratificado el convenio 169 de la OIT, comenzó desde el año 2012 un proceso de elaboración de un anteproyecto de ley de consulta previa, libre e informada, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y del PNUD. La iniciativa surge por presiones principalmente de los compromisos asumidos por el Estado hondureño en el marco del Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques en los Países en Desarrollo. La reglamentación de la consulta previa también forma parte de los compromisos del Estado relacionados con las negociaciones de acuerdo voluntario de asociación, bajo la iniciativa de la Unión Europea, que versa sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de productos de madera con destino a la Unión Europea, o sea, para la implementación de proyectos conservacionistas en territorio hondureño. Así que no es mera coincidencia que al mismo tiempo en que el gobierno hondureño envió el anteproyecto al Congreso Nacional para votación, la Unión Europea firma finalmente un convenio sobre ABA FLEP con Honduras, establecido el 14 de junio. El Estado procedió en el 2002 a la creación de un anteproyecto de ley que derivó en tres versiones elaboradas por la Confederación de los Pueblos Autónomos de Honduras, la Dirección Nacional de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras. En 2016, el PNUD contrató al peruano Iván La Negra, quien se encargó de crear una copia de la Ley de Consulta Perú, la que pasó por un proceso de socialización que el PNUD y el Estado de Honduras denominaron consulta. Y bueno, los pueblos dicen no. Con la participación de más de 400 garífunas de la Organización Fraternal Negra Hondureña, provenientes de las diferentes comunidades, se efectuó el 13 de junio en la ciudad de Trujillo una asamblea extraordinaria del pueblo garífuna en relación al anteproyecto de ley de consulta previa. La asamblea comunitaria rechazó de forma rotunda la imposición que pretende el Estado de Honduras. La asamblea, después de analizar la versión de la ley respaldada por la OIT, fue enfática en señalar que el Estado ignoró las recomendaciones de la Relatoría y procedió a agregar una serie de adefesios jurídicos que descalifican el sentido de la consulta, convirtiéndola en un trámite administrativo donde solo existe la posibilidad de aceptar las imposiciones del Estado y los empresarios. Líderes comunitarios y defensores del territorio ancestral denunciaron cómo el Estado ha venido aprobando una serie de leyes que afectan a los pueblos indígenas sin haber consultado en ningún momento a las comunidades que pueden ser afectadas, desde las ciudades modelo sede hasta los proyectos hidroeléctricos, así como una ley de incentivos al turismo, a través de la cual se entregan hasta las áreas protegidas a los inversionistas extranjeros. Y bueno, esta información que viene desde Honduras, y pues estas leyes, ¿no?, avaladas detrás de organismos internacionales como la ONU, que pues finalmente son leyes hechas a modo para seguir entregando territorios y pues con la mayor protección del Estado contra pues esas comunidades, ¿no?, defensoras ancestrales de los territorios, el agua y la vida. Bueno, continuamos con más información y ahora una nota de Francia, donde pues sigue la resistencia de la zona autónoma a defender, la SAD, y bueno, pues ellos, como ustedes saben, fueron víctimas de la violencia hace ya algunas semanas, pues un movimiento epopeyico que ya tenía más de 10 años, que construyó ahí comunas y colectividades pues super locas, ¿no? Nuevas, que intentaron erradicar el patriarcado, que intentaron erradicar hasta la electricidad, ¿no? En algunas zonas así más, todavía más hippies, que intentaron sembrar la tierra, intentar ir a contra de la lógica del capitalismo que impera en Occidente y en todo el mundo. Y bueno, pues por tener esos sueños, con el que abrazaron la lucha contra un aeropuerto, pues ganaron la lucha contra el aeropuerto, se echó para atrás el proyecto aeroportuario, pero después el mal gobierno y ahora encabezado por Macron, que es un tipejo, pero así de lo peor, de lo peor, de lo peorcito que hay en el mundo, súper amigo de Trump, pues se lanzó contra ellos, como se ha lanzado contra todo el pueblo francés de abajo, y bueno, pues los desalojó de estos espacios, y pues ellos intentaron recuperarlo y todo, pero igual como en otros lugares, ¿no? Pues se opone el Estado a que las personas tengan propiedad colectiva de la tierra. La propiedad tiene que ser propiedad privada, si no, no. Y con ese argumento los han querido replegar. Pero ellos están llamando a una semana de reencuentro en Notre Dame's Landes, como se llama también esta región. Y dicen, después de granadas, gases lacrimógenos, bulldozers, violencia devastadora, la esperanza hace retroceder. La SAD está viva y la convergencia de luchas sigue siendo relevante hoy como en otros lugares. Del 7 al 14 de julio habrá talleres, obras, debates, acciones. Compartamos las diferentes formas de vivir, construir, cultivar, cuidar, vivir juntos, luchar y apoyarse mutuamente. Esta convocatoria de propuestas, no la dudes, dicen enriquecerla con el, proponiendo más ideas. Y dan un correo para los contactos y también nosotros les queremos compartir la página donde pueden encontrar más información. Ahí viene en francés, en inglés y en alemán. Falta ahí todavía como ese trabajo de traducción solidaria de la traducción de francés a español, ¿no? De hecho faltan, uno de los retos que tienen los medios libres es ese romper ese cerco idiomático. Y pues para eso son traductores solidarios, banda que pues traduce el comunicado de aquí para allá, de allá para acá, y así, ¿no? Así es como se sostiene, porque pues los movimientos sociales pues no es que tengan así como el dinerazo, ¿no? Y bueno, pero bueno, pues ahí nosotros también intentamos hacer esta humilde traducción de la página de la SAD, y la página es SAD con Z punto Nadir, NADIR punto ORG, y bueno, toda junta es SAD punto nadir.org. Ahí pueden encontrar toda la información relevante y también su estación de radio, Radio Claxon, entre otras informaciones importantes de este movimiento tan importante allá en Francia. Vámonos con más información. Y desde Argentina vamos a compartirles una denuncia sobre pues golpes y amenazas de muerte que sufrieron militantes feministas del barrio Cano, esto en la ciudad de Mendoza. Y bueno, en el barrio Cano, ubicado en la sexta sección de la ciudad de Mendoza, se desarrolla desde hace 5 años una iniciativa de economía solidaria con perspectiva de género y se llama la Feria Americano. Americano se desarrolla todos los sábados y se instala en la plaza del barrio, agrupando a cientos de mujeres feriantes que participan en esta iniciativa. Alicia Maldonado forma parte de esa iniciativa desde sus inicios, siendo una de las impulsoras de la organización. Al respecto, cuenta que la feria se ha ido transformando. Surgió primero como un grupo de amigas que se juntaban a vender ropa que ya no usaban, y luego empezaron siendo de 4 y a después 12 y ahora ya son 300. Y la organización se ha ido redefiniendo y transformando a medida de que como cuerpo colectivo se han ido pensando, enfrentando a distintos proyectos e iniciativas que sentían necesarias para ir creciendo como espacio. Y hoy en día han llegado a identificarse como una organización feminista de base territorial, en donde hay una gran diversidad de pensamiento con respecto a distintas cuestiones, como la cuestión del aborto, los partidos. Pero finalmente lo que las une pues es una economía social donde se implementan prácticas que se podrían considerar como no neoliberales, además de que es un espacio de articulación y de redes que sobrepasa lo meramente económico, y en ese espacio ocurren una serie de procesos que habilitan otros procesos que tienen que ver con la contención que se da a mujeres que son víctimas de violencia de género, violencia institucional o laboral. Y a lo largo de este tiempo, pues se han desarrollado distintas iniciativas que tienen que ver con talleres de capacitación de género, otras iniciativas comunitarias como ciclos de cine, ciclos de debate, hasta milongas no misóginas. Es decir, todas las actividades que surgen de ahí siempre se abordan desde una perspectiva de género, que más que identificarse con un feminismo en particular, esto entendiéndose de que hay muchos feminismos, lo que se hace es implementar una práctica feminista de construir las lógicas patriarcales para organizarse dentro del territorio. Alicia es chilena y vive en Barrio Cano desde hace 11 años, fruto del proceso de organización de la feria. Ella y otras vecinas se organizaron a través de un sistema de delegadas por monobloc y ganaron las elecciones del consorcio del barrio, luego de 20 años de que no se celebraban comicios. El pasado 29 de junio, Alicia y dos militantes feministas fueron brutalmente agredidas y amenazadas de muerte. Los amedrentamientos basados en argumentos xenófobos y machistas provienen de sus propias vecinas del edificio, relata Alicia. He estado recibiendo hostigamiento por parte de ellas hace muchísimo tiempo por mi nacionalidad, porque le molestan mis prácticas, mi cotidianidad, que no tiene nada que ver con las prácticas que por ahí se esperan de una mujer de mi edad y de mi nacionalidad. Esa bronca acumulada llevó a que ese día 29 una de ellas me golpeara la puerta a patadas gritándome chilena puta, abortera, usurpadora, con mucho odio, mucha bronca, haciendo alusión sobre todo lo que soy chilena y soy puta. Esa es la causa principal por la que ella considera que yo merecía ser golpeada. Luego de eso llamé a mis compañeras, inmediatamente se acercó un grupo de vecinas del barrio. Fui a la comisaría a poner la denuncia. Ella, que es la agresora, va con otra vecina, que son las dos Provida, que están con la bandera argentina en la ventana, con un cartel Provida, y permanentemente hostigándome por mi condición de extranjera. Ahí en el hall central de la comisaría, agrede a otra compañera, trata de ahorcarla. Cuando terminamos de poner la denuncia, estas personas se habían arrimado a denunciarme a mí y a mi hijo de que nosotros supuestamente le habíamos pegado. Cuando estábamos afuera, ya dispuestas a volvernos a nuestras casas, esta persona me toma afuera de la comisaría, me agarran a patadas en el suelo. Cuando las dos compañeras que estaban conmigo trataron de sacarla, también las golpean a ellas. La policía las saca encima de mí, supuestamente las habían detenido. El fiscal se había comprometido a sacar medidas de protección, esas cosas que nunca ocurrieron. Personalmente siento que la policía avala todo este tipo de acciones, porque nosotras desde la feria les pusimos una denuncia a la fiscalía debido a que de manera sistemática no recogen las denuncias por violencia de género. Hemos tenido el caso de muchas compañeras que han ido sangrando a poner la denuncia debido a los golpes que les han dado sus parejas y se niegan a tomar las denuncias. Es un accionar sistemático. Realizadas las denuncias pertinentes en la comisaría sexta, la seguridad se hizo presente. Llegaron integrantes de la Compañía Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y una de las agresoras quedó presa, pero fue liberada horas más tarde. El sábado 30 se realizó una convocatoria en el marco de la Feria Americano, en la que se expusieron los hechos y tomaron la palabra distintas mujeres pensando colectivamente la situación, formas de protección y autodefensa. Sin embargo, esa tarde las amenazas continuaron por parte de una de las mismas agresoras. Esta vez fueron dirigidas a Natalia Peña, activa militante feminista que vive en el mismo edificio que Alicia Maldonado. Y ella expresa: a nosotros nos agredieron y nos dijeron que nos iban a matar, nos amenazaron con prendernos fuego a la casa. Nos dijeron que las feministas éramos picudas en ciertos lugares y en otros no podíamos hacer nada. Lo que pensamos de estas amenazas y esta violencia es que se están poniendo en juego un orden establecido en el que nosotras como feministas estamos avanzando. Y eso se está sintiendo, se está viendo y llega a todos los sectores y tiene reacciones. Son pequeñas acciones de grupos no organizados, pero que en verdad tejen lazos espontáneos. Son como microfascismos resistiendo. Hay resistencias a un cambio de orden y las feministas estamos avanzando en eso. Y bueno, como medida preventiva momentánea para resguardar sus vidas, las militantes agredidas debieron retirar algunas pertenencias y no dormir en otras casas. Ayer domingo 1 de julio se realizó una nueva reunión entre vecinas y organizaciones sociales con el objetivo de definir las próximas acciones. Se acordó realizar un festival contra todas las formas de violencia, denunciar la inoperancia y sistemática violencia institucional por parte de la Comisaría Sexta y la Oficina Fiscal número 2 e implementar sistemas comunitarios de comunicación y protección. Finalizada la reunión, todas las asistentes acompañaron a las vecinas agredidas a sus departamentos a buscar ropa y abrigo hasta que puedan regresar a sus hogares. La jornada finalizó sin incidentes de ningún tipo. Hechos como este no son aislados, se inscriben dentro de una ola de violencia desatada por los sectores más conservadores de la sociedad contra los avances del movimiento feminista por una vida sin patriarcado. Recordemos los amedrentamientos en la ciudad y provincia de Buenos Aires contra mujeres y jóvenes que portaban un pañuelo verde, perpetrados en plena vía pública o medios de transporte en la provincia de Mendoza, además de lo sucedido en el barrio Cano. El sábado 23 de junio una joven fue perseguida a varias cuadras por el centro del departamento Cruz Godoy, luego de refugiarse en un local comercial, quienes la acechaban se dieron a la fuga. Y bueno, Sin duda, pues esta nueva casa de brujas se encuentra con una fuerza colectiva que constituye una herramienta de cuidado y protección que permite seguir avanzando en las reivindicaciones históricas del movimiento de mujeres que hoy está haciendo historia. Y pues nuestra solidaridad con las compañeras feministas que pues ahora están viviendo esta situación, y pues ahí repetimos, si tocan a una, respondemos todas. Y bueno, eso nos lo comparte la agencia de noticias Redacción, y continuamos con más. Sí, bueno, de una vez les voy a leer la otra de Argentina. Esta tiene que ver con un comunicado que, más bien es una carta abierta de educadoras populares y activistas territoriales feministas, que después de haberse pues dado esta situación en la que el Congreso aprobó la despenalización del aborto, pues toda la serie de ataques que han venido de curas, de organizaciones populares que están oponiéndose a la legalización del aborto. Y les voy a leer nada más un extracto de esta carta. Y bueno, en esa básicamente es pues pedir la comprensión y también el que ellas no van a cesar las acciones por reivindicar sus derechos y defenderlos, porque pues finalmente es parte de esa opresión y esa situación en la que nos han metido a las mujeres. Y bueno, dice: no vamos a detenernos a la gran cantidad de argumentos en favor a la legalización del aborto que fueron dados y publicados en estas jornadas de debate dentro y fuera del Congreso. Sí queremos responder puntualmente a las expresiones de oposición que realizaron algunos curas y algunos dirigentes de movimientos sociales con quienes compartimos muchas jornadas de lucha por la vida de las pibas y los pibos, contra la criminalización de la pobreza, contra el hambre y por el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación. Hermanos, compañeros, basta de condenarnos a muertes inseguras invocando la voluntad de Dios y afirmando que las mujeres pobres no estamos a favor del aborto. Sabemos que las interpretaciones religiosas y los textos bíblicos fueron realizados históricamente por varones, y ustedes también son varones que no alcanzan a escuchar nuestra palabra porque creen que desmiente el dogma de las iglesias, sean católicas, evangélicas u otras. Es cierto que muchas de las mujeres de nuestros barrios, territorios, comunidades, villas, están efectivamente en contra del aborto, producto de la fe en la que ustedes han sembrado como palabra de Dios. Sabemos que desde el púlpito muchas veces se siembra miedo y se generan estigmas. A quienes como curas, pastores o como delegados papales, los movimientos sociales insisten en descalificar nuestras exigencias, les decimos que la revolución feminista popular crece desde abajo, desde las comunidades en las que nos cruzamos todos los días. Y bueno, este comunicado lanzado por dentro de este debate del derecho a las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, ya está instalado en la sociedad. Y como educadoras populares feministas, algunas partícipes de movimientos y organizaciones territoriales pues quisieron enviar este mensaje, ¿no? Y pues para seguir pues abriendo este debate, ¿no? Pero que sea un debate que deje de recurrir a la violencia y a la misoginia, y que pues se centre en aspectos que son pues cifras ya dadas a conocer de todas las muertes que se han dado pues a causa de abortos ilegales, y que pues ahora lo que se pretende es disminuir esas cifras pues a través de esa legalización, ¿no? Y bueno, pues ahí les pueden leer toda la carta completa de estas educadoras populares en la página de Pañuelos en Rebeldía, que pueden encontrar en Facebook, y más información sobre esta lucha que están realizando en Argentina por la despenalización del aborto. Y bueno, ahora sí, continuamos con más. Y bueno, ahora vamos a Ecuador, donde Radio Temblor nos informa en una nota que se titula Ingapi, que es el nombre de la comunidad, explotación minera, abandono comunitario. Y dice de la siguiente manera: Ingapi es una pequeña aldea cercana al pueblo de Pacto, situada a 2 horas de Quito. Es una aldea con gente humilde, y de múltiples formas de vida de tradicional, como la elaboración de panela orgánica, café, yuca, bananos y otros. También por la cría de peces en piscifactorías en mitad del campo. Así bien, en el año 2012 la gente del pacto y alrededores se organizó para protestar por algo que les inquietaba y les sigue inquietando: la explotación minera en la zona, más concretamente las 2.394 hectáreas concesionadas a la empresa nacional minera Enampi EP. El 75% de las personas de las comunidades rechazan la minería debido al gran impacto negativo que tiene en la flora y fauna del precioso bosque de transición entre sierra y selva, lo cual provoca que sea un suelo con gran cantidad de minerales, entre ellos el oro, principal mineral extraído por minería. En la comunidad de Ingapi, gran parte de los hogares se abastece de agua entubada y elimina sus desechos en pozos sépticos, además de otros graves problemas como el pésimo estado de los caminos que comunican pequeños hogares de la sierra con la aldea de Ingapi, a través de los cuales los niños desde las 5 de la mañana caminan hacia la escuela teniendo que atravesar incluso pequeños ríos. Por esta serie de razones, la empresa minera prometió a las personas de la comunidad una mejora en la salud, higiene e infraestructura de la zona, a cambio de la explotación minera, mejoras que debería realizar el Estado ecuatoriano, pero las personas de la comunidad se negaron y botaron de la zona a esta empresa minera. Desde entonces, las empresas mineras explotan la zona de forma clandestina, entrando a las áreas mineras como turistas, pero el conflicto sigue latente. Los residentes de la zona quieren fomentar el turismo, mostrar su forma de vida agrícola y los impresionantes paisajes de la zona, pero les faltan recursos, sobre todo de infraestructura de acceso. Paralelamente, en mitad de la sierra se encuentra el Hotel Mashpi, un hotel creado especialmente para turistas con vistas al bosque y al entorno comunitario. En definitiva, existe un gran choque de intereses turísticos y mineros en contraposición con la población autóctona, la cual lleva pidiendo años mayor protección de la zona y mayor inversión del Estado para la mejora de la vida de todos los hablantes. Es una nota que nos comparte Radio Temblor y vamos a aprovechar para dar otra notita de Radio Temblor, que es un audio. No lo habíamos comentado en el menú, pero bueno, lo acaban de subir hace nada los compañeros de Radio Temblor. Y es un audio de mujeres en Norte, con Norte en la defensa del agua, y es sobre Baragua, allá en Panamá. Y vamos a escucharlo rápidamente. Algo que viene después de la vida es más importante, y por eso como mujeres estamos organizándonos para proteger vida y el agua de nuestra familia. A sus más de 40 años, Rosa Santander comprendió que la organización es la mejor respuesta a la vulnerabilidad en materia hídrica. Ella sueña mejores días para su pequeña hija Rosita, de apenas 2 años. En el norte de la provincia de Veraguas, en el distrito de Santa Fe, con paso callado y firme, surge una iniciativa de mujeres nobles, buglés y campesinas denominada Omicán, quienes, preocupadas por el destino de las fuentes de agua ante el plan conquista del Atlántico, ven el peligro a actividades ancestrales como la elaboración de artesanías y la agricultura, y deciden formarse y pedir ayuda para poder defender sus recursos con organización. Muy de vez en cuando bajan a Santiago y a la ciudad de Panamá, mucho menos 2 días de camino, cargando a sus pequeños con hambre bajo lluvia, no les impiden levantar su voz de protesta. Hay una amenaza grande, tenemos la riqueza total, está el bosque, el agua, los ríos, eso es una maravilla donde vivimos. Y nuestra preocupación es porque ahora Transmisión, cuando pasa esa línea, van a represar el río, van a quitar nuestra tierra. También tenemos 13 concesiones mineras en el norte de Santa Fe, y esa es nuestra preocupación. Hidroeléctricas, minería a gran escala, una red de transmisión para exportar energía y kilómetros de caminos, además del turismo masivo, invadirán el norte de Veraguas, parte del corredor biológico mesoamericano. La conquista del Atlántico es un proyecto de colonización en plena era contemporánea. Existe mucho silencio en torno al proyecto Conquista del Atlántico. Sin embargo, ya está en la mira de algunas organizaciones ambientales. Ricardo Martínez, de la Red Nacional por la Defensa del Agua, dijo lo siguiente. En cuanto al tema de agua, de promoverlo agua como un derecho humano y luchar por el extractivismo y luchar contra los proyectos hidroeléctricos que mantienen una permanente situación de despojo y de desalojo de las comunidades que están en las áreas de los ríos de los cuales se abastecen y con los cuales los empresarios pues pretenden hacer proyectos hidroeléctricos. El problema viene desde que comienzan las discusiones de la delimitación comarcal, dejando por fuera a tres corregimientos, Río Luis, El Cuay y Calobébora. Entonces, con la Ley 10 del 7 de marzo de 1997, se crea la comarca Nove Buglé. Y con la Ley 11 del 27 de marzo de 2012, nace un régimen para proteger los recursos minerales, hídricos y ambientales en dichas tierras, donde los tres corregimientos excluidos quedan desprotegidos. Así comienza la lucha que describe Rogelio Urriola, presidente del Congreso del Área Norte de Santa Fe. Bueno, pues escuchamos este reporte que nos comparte Radio Temblor a través de su portal radiotemblor.org. Los invitamos a que lo escuchen completo y a que revisen este portal tan importante por todo este trabajo que están haciendo nuestros compañeros de coberturar Centroamérica. Muchas veces dejamos de lado lo que pasa en esta parte del mundo y bueno, pues Radio Temblor ha jugado ahí un papel sumamente importante, no solamente cubriendo lo que pasa ahí en Panamá, sino también compartiendo pues la información de lo que sucede en toda la región ahí de la cintura de América. Pues vámonos con un poquito más de información y regresamos. Y ahora les vamos a compartir un audio que realizaron estudiantes que forman parte de la movilización feminista que se ha dado en Chile. Y bueno, las y los estudiantes de la Universidad de Talca, Campus Santa Elena, esto en Santiago, piden la difusión de este pues pronunciamiento que dan a las personas sobre la situación que han estado pasando y invisibilizando las demandas por parte de las autoridades, ¿no?, que han hecho caso omiso a pues los intentos de diálogo que han tratado de realizar. Y bueno, vamos a escuchar este audio y regresamos. Secretaría de Sexualidad y Género de la Universidad de Talca, acá en la sede de Santiago Santa Elena, y siendo las 7 y 10 de la tarde de este jueves 28 de junio, queremos informarle mediante este video que reprochamos totalmente el actuar de las autoridades frente a nuestra movilización, en el sentido de que hoy no se presentaron a la mesa negociadora que habíamos establecido el lunes en nuestra asamblea, en la que revalidamos esta radicalización del movimiento debido a que hace un mes ya estamos movilizados frente a la negativa de soluciones del petitorio feminista que elaboramos acá en Santiago. Creemos que la respuesta fue totalmente precaria, insatisfactoria. No pueden respondernos que se remiten al acuerdo que tomen en Talca, porque creemos que nuestras necesidades y nuestras condiciones acá en Santiago son totalmente distintas y que responden a otros problemas. En ese sentido, fue que decidimos tomarnos las dependencias de la Universidad de Talca, sede Santiago, para que ejercer medidas de presión y así se sienten a negociar las autoridades con nosotros. Bueno, lamentablemente, y reprochamos profundamente que no haya llegado ninguna autoridad de las que emplazamos a conversar con nosotros, porque creemos que todos queremos darle una solución pronta a estas problemáticas, queremos compromisos, queremos que se nos responda con plazos, plazo y fechas concretas. Estamos con todo el ánimo y la voluntad de negociar y creemos que el rector que no se haya pronunciado y que además se nos haya impuesto una recalendarización que nos aplica también a nosotros, que nos parece que no puede pasar. Así que más que nada este video es para informarles de lo que estamos. Llamarlos a que sigan participando de la movilización. Tenemos actividades todos los días, almuerzos comunitarios. A no bajar los brazos, porque hasta el momento no tenemos ninguna ganada concreta y queremos enfatizar que no estamos de vacaciones, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que nuestra universidad sea un espacio seguro para las compañeras, para que ya no haya ningún abuso, acoso ni violación de parte ni de los compañeros ni de los profesores. Vamos a seguir manteniendo la tolerancia cero respecto a estos casos. entendiendo que es una batalla cultural que tenemos que dar tanto en las universidades como en la sociedad completa. Bueno, entonces el mensaje final para todos los compañeros y compañeras de la universidad es a no bajar los brazos y pedirles que no tengan miedo frente a la amenaza ni los acuerdos o comunicados que están llegando desde Talca, puesto que nosotros vamos a responder con organización, unidos, estamos más fuertes que nunca, chiquillos, así que vengan a participar de las actividades, sentémonos a negociar, es nuestra voluntad que este problema se solucione lo más rápido posible para que volvamos a clases, pero teniendo ganas concretas, teniendo plazos concretos, teniendo fechas concretas que nos aseguren un compromiso por parte de la universidad con todas las compañeras y compañeros que somos parte de esta institución. Así que muchas gracias por estar acá y sigan viniendo. Nos vemos. Y bueno, pues este comunicado que lanzan dentro de esta dinámica de pues accionar, ¿no?, que están realizando y que se están sumando universidades y que aún permanecen en lucha, aunque parezca que no, pero sí. Ellas siguen ahí exigiendo una educación libre de machismo y de violencia. Y bueno, pues ahí les dejamos esa comunicación que envían y continuamos con más. Y bueno, pues ahora ya terminando esta columna, vamos a dejarles con una canción de Mercedes Sosa y para continuar con Desde el Ombligo del Monstruo y esta canción que se titula A que florezca mi pueblo. Y bueno, la escuchamos y regresamos. Cantarle a mi tierra y que florezca dentro del clima mi pueblo y su primavera, inaugurar mil palomas de paz. Cuando tú te paras y la luz. Verás la grandeza del hombre en su día, su camino nuevo, su canción azul. Inaugurar mil palomas de pan y que no muera. Y desde el ombligo del monstruo vamos a comentarles sobre una actividad que se realizó este fin de semana en Chimalhuacán, en donde familiares y organizaciones sociales recordaron el feminicidio de Diana Velázquez Florencio a un año de pues su asesinato en el lugar donde fue encontrada, y con una protesta frente al Ministerio Público de Chimalhuacán. Y pues vamos a escuchar a su hermana, que pues dio unas palabras a quienes asistieron, y envía este mensaje. Pues aquí donde fue el primer contacto con la autoridad, donde nos negaron alzar el acta por desaparición, aquí donde cometieron tantas omisiones, donde nos dijeron, opusieron que era hombre mi hermana, ¿no?, para tapar el crimen, su feminicidio, donde no la recogió el CEMEFO, sino que pidieron los de la propia Procuraduría de Chimalhuacán, que le pidieron a la funeraria de acá al lado, el Prado, que fuera por ellas, y por mismos trabajadores de esa funeraria fue que nosotros nos enteramos de que ellos habían sido los que habían recogido a mi hermana. O sea, nunca tuvieron el debido cuidado de levantar su cuerpo, perdieron las evidencias en su irresponsabilidad, su ropa y todo se perdió. Y ahorita ya no pueden dar explicaciones de dónde está. Diana era mi hermana, y yo creo que lo que se merece ella es que le hagamos justicia y que hagamos lo que hagamos por ella, marchar o lo que sea, ella se lo merece, y todas las mujeres se merecen que hagamos estas protestas, aunque no les gusten a ellos, aunque nos tomen fotos y se nos queden viendo como si nosotras fuéramos las criminales. Diana y todas las mujeres se lo merecen. También está el caso de Ana Laura Martínez Cervantes, que a un mes de ¿cómo se llama?, del feminicidio de Diana, también fue asesinada. Igual en el municipio de Chimalhuacán, y dicen a que aquí no pasa eso, ¿no?, que nosotros nos inventamos todo, porque aquí Chimalhuacán es muy pacífico, pero no. O sea, ya son muchas. Jennifer también, cuando mataron a Jennifer, mataron también a otra jovencita, y dicen que aquí no pasa nada, tratándose de lavar las manos sobre los feminicidios que está habiendo, ¿no? Y pues solamente es eso, y gracias. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una. Bueno, con el motivo de este aniversario del feminicidio de Diana Velázquez Florencio, también se evidenciaron otros casos de asesinatos de mujeres, feminicidios y también desapariciones que aún quedan pendientes y sin explicaciones. Y estas manifestaciones se realizaron por diversas colectivas de mujeres, defensoras de derechos humanos, activistas y familiares de víctimas de feminicidio en el municipio de Chimalhuacán, ante la lentitud e ineficacia de las autoridades para dar con los responsables de este y otros asesinatos de mujeres en el municipio. Y bueno, entre las exigencias, debido al clima de violencia política que se vive o que se vivió durante el proceso electoral en el país y a la criminalización de la protesta social, la persecución, asesinato y hostigamiento en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, las organizaciones que conforman la Alerta Temprana Red solicitan que se garantice el libre desarrollo de las actividades con motivo del primer aniversario del feminicidio de Diana Velázquez Florencio. Diversas colectivas también llevan a cabo, y que estas actividades pues que se llevaron a cabo, ¿no? Asegurar la aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU en el 98 y en lo particular referente a que se garantice la protección del derecho a toda persona individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Y también al Estado garantizar la protección de las personas individual o colectivamente frente a toda la violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria que resulte del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente declaración. Y pues bueno, estas fueron de las exigencias que presentaron como parte de organizaciones acompañantes y pues principalmente fue hacer ese llamado urgente ante pues esta serie de casos que siguen sin culpables y que pues solo algunos son los que se han logrado encontrar al responsable de los asesinatos. Y pues en este caso Chimalhuacán, que es uno de los municipios del país, no nada más del Estado de México, que pues son uno de los más violentos contra las mujeres y los más inseguros, ¿no? Y bueno, pues ahí les dejamos esa ese acto que se realizó en memoria de Diana y que pues se realizó justamente en donde fue encontrada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejamos eso y seguimos con más. Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con un comunicado que nos comparten de Michoacán en la página de La Que Huelga Radio. Y bueno, el comunicado dice lo siguiente. Comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. A la opinión pública, a las comunidades indígenas, al EZLN, al CNI, a los consejos comunales, a las organizaciones civiles, a las comunidades autónomas, a las comunidades hermanas de México y el mundo, a los defensores de derechos humanos, a los gobiernos municipal, estatal y federal, a los medios de comunicación nacional e internacional, al pueblo de México. Ante las muestras de racismo del gobierno mexicano que se traduce en la controversia constitucional que interpone el gobierno municipal de Quiroga, Michoacán, en contra de nuestra comunidad, amparados en el convenio 169 de la OIT, de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de los Acuerdos de San Andrés, nuestra comunidad decide en Asamblea General de Comuneros la no instalación de casillas electorales, resumiendo que son los partidos políticos que encumbran a los que nos malgobiernan y dividen a nuestras comunidades, por lo que exigimos que se respete la autonomía de nuestras comunidades y la libre autodeterminación. Hoy en rebeldía las comunidades indígenas de Nurío, de Cherán, de Arantapecua, de Sevina, de Nahuatzen, de Sopoco, Santa Fe de la Laguna, entre otras. Declaramos el desistimiento por parte del municipio de Quiroga, Michoacán, de la controversia constitucional interpuesta ante el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación sobre la aprobación del presupuesto directo, la no instalación de la casilla especial con la denominación 166-1S1 ubicada en la ciudad de Quiroga, la destrucción total de boletas correspondientes a nuestra comunidad ante la Asamblea de Comuneros de Santa Fe de la Laguna, y firman por la libre autodeterminación de los pueblos, fuera partidos políticos. Exigimos el presupuesto directo para todas las comunidades, no a la privatización del agua, presentación con vida de los presos políticos, derogación de todas las reformas de Enrique Peña Nieto. Viva Huchari Uinapecua, comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Y este comunicado lo firman el 30 de junio del 2018, horas antes de que se llevara a cabo el proceso electoral. Y pues Santa Fe de la Laguna es una de las muchas comunidades que no votó este pasado 1 de julio y que están decididas y encaminadas a la construcción de su autonomía muy por encima del sistema de partidos políticos. Ellos sí hacen votaciones, de hecho ayer hubo votaciones en Cherán, pero fue a mano alzada y fue en asamblea. Y al final que ya todos se ponían de acuerdo y que decidían quién eran sus autoridades, sus mayores, les llaman allá sus queris, pues iban y en una hoja ponían su huella dactilar. Y así, usando sus usos y costumbres que han hecho durante mucho tiempo y conociendo a la gente, postulándose por ellos mismos, etcétera, etcétera, sin la intermediación cara y a veces molesta, muchas veces molesta, la mayoría de veces molesta de los partidos políticos y contaminante, nos dice por acá Witsi. Y bueno, pues eso pasó allá en Santa Fe de la Laguna y pues esperamos que en el próximo noticiero tengamos más información de cómo fue la jornada post-electoral, ¿no? Allá en estas zonas que están caminando hacia la autonomía. Vamos con más información. Y la que huelga nos comparte el comunicado de las comunidades nahuas en resistencia de la Sierra Negra, el Movimiento Indígena Agrario Zapatista y Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Comunicado en el que denuncian públicamente que el pasado 28 de junio de este 2018, siendo las 7 horas de la tarde aproximadamente, cuando nuestros compañeros Sergio Rivera Hernández, Hugo Alba Cortés y Evaristo Torres regresaban de trabajar y transitaban entre las comunidades de Tepexilotla y Coyolapa, en la zona baja de Xoquitlán, Sierra Negra de Puebla, fueron detenidos ilegalmente por un retén aproximadamente 20 militantes y simpatizantes del PRD. Al frente de estas personas se encontraba Zaire Montalvo Abeldaño, quien está propuesto de regidor dentro de la planilla de candidato por el perredismo panismo de la alcaldía de Xoquitlán y su hermano Caín, así como Victorino Telles Carrillo, dirigente de Unorca de Coyolapa y empleado de la minera de Autlán, empresa que quiere construir una presa hidroeléctrica en Coyolapan y Pozotitlán en dicho municipio, proyecto al cual nos hemos opuesto desde hace 2 años. Al marcarles el alto, 2 personas a quienes no se puede identificar, quienes portaban pistolas de alto calibre, los bajaron de su automóvil. Fueron revisados y en esos momentos les dieron un cachazo en la cabeza a Hugo Alba, activándose el arma y realizando una detonación. Debido a esta lesión en la cabeza, el agredido empezó a sangrar. Al ver esto, con amenazas de muerte de parte de Victoriano Telles y Zaire Montalvo, tanto Sergio Rivera como Evaristo Torres recibieron la orden de los pistoleros, quien a su vez obedecían a Victorino Telles Carrillo y a los hermanos Montalvo Abeldaño de que se fueran, reteniendo al lesionado, a quien fueron a dejar a su casa hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Por su testimonio sabemos que bajo amenazas por parte de Froilán León Sánchez, quien es otro de los caciques perredistas en Coyolapa y primo hermano del alcalde de Xoquitlán, fue obligado a recibir 5,000 pesos por reparación del daño, entre comillas. Estos pistoleros, que pertenecen a las mafias del huachicol, gasolina robada de productos, bueno, de combustibles, y que está aliada a los alcaldes de Xoquitlán, Fermín González León y Tlacotepec de Díaz, Cirilo Trujillo Lezama, quienes siguen intimidando a la población de las poblaciones de Tepexitlotla y Coyolapa para presionar a la gente, pues para que votaran por el PRD y amenazar a los opositores. Han puesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se sancionen estos delitos conforme a derecho. Responsabilizan de cualquier ataque o agresión que puedan suceder hacia los integrantes del movimiento de resistencia indígena contra el proyecto hidroeléctrico de la empresa minera Autlán, quien ha venido a dividir a nuestras comunidades y familias, han corrompido a los alcaldes de la región y han sembrado la discordia para confrontarnos en su intento de construir su represa, afectando nuestros ríos y de manera irreversible. Y bueno, ahí está la denuncia de los compañeros de Puebla, que pues no quedaron fuera de esta situación de violencia que se dio durante el proceso electoral. Y bueno, al mismo tiempo están celebrando una cuenta de la vida como movimiento, ya 20 años de lucha y resistencia en este camino, y bueno, como resistencia campesina, indígena y obrera y popular en defensa de los derechos y resistencia contra los megaproyectos de muerte, pues ahí se mantienen en pie de lucha. Y los ríos no se venden, se cuidan y se defienden, fuera Minera Autlán de Sierra Negra, y por la autodeterminación de los pueblos indígenas, no a los megaproyectos. Y bueno, pues ahí les dejamos ese comunicado de los compas nahuas en resistencia de la Sierra Negra, del Movimiento Indígena Agrario Zapatista y de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Y bueno, vamos ahora con un comunicado que comparte el día de ayer Radio Ñondá, y que, bueno, pues en este contexto también de proceso electoral, y dice lo siguiente. Observación ciudadana durante la jornada electoral Xochitlahuaca Guerrero, 1 de julio del 2018. Previo a la jornada electoral se vivieron momentos de crispación social provocados por las principales fuerzas políticas en el municipio, encabezados por el PRI y Morena. Se documentaron diferentes formas de coacción del voto por parte de ambas fuerzas políticas, sin embargo, de las que más testimonio se tiene son las que implementó la fuerza política agrupada por el PRI, entrega de regalitos como láminas galvanizadas, despensas, fertilizante e hilo para mujeres tejedoras de telar de cintura. Se confirmó la entrega de credenciales de elector apócrifas a través de la delegación del INE en Ayutla de los Libres. Se reportó la presencia de personas armadas bajo el mando de Jonathan Torres Arce, nieto de Acadet Rocha Ramírez, quienes realizaron actos de intimidación y hostigamiento contra promotores de Morena. En la comunidad del Llano del Carmen se reportó la retención de al menos 12 promotoras que fueron liberadas después de un conato de bronca entre integrantes de las fuerzas antagonistas. Se reportó la instalación de retenes en diferentes puntos de las carreteras del municipio por parte de ambas fuerzas políticas, las cuales se intensificaron a partir del lunes 25 de junio, por ejemplo, en el crucero de Guadalupe Victoria y en las comunidades de Piedra Pesada, Llano del Carmen, Cabeza de Arroyo, Caballo, La Ciénega, entre otras. En estos puntos se reportó el actuar arbitrario, principalmente por parte de las personas del PRI, con el argumento de buscar credenciales y dinero como evidencias de la compra de votos. Cabe mencionar el hostigamiento contra familias que se trasladaban a las actividades de cierre del ciclo en las diferentes escuelas del municipio. Además, las personas agrupadas en la coalición, encabezadas por Morena, instalaron retenes en la cabecera municipal, sobre todo alrededor de los domicilios en donde se identificó acciones de compra de votos. El bloqueo más importante se realizó el sábado 30 de junio en la casa de Acadet Rocha Ramírez, ubicada en el zócalo de la cabecera municipal. En este punto las personas instalaron puestos de control en las cuatro esquinas para evitar que los operadores políticos que ahí se concentraban salieran durante el día y la noche a realizar acciones de compra de votos. Se reportó que ese día una de las operadoras más importantes de Acadet fue sorprendida en posesión de 12,000 pesos que serían utilizados para la compra de votos. Esta misma persona en días anteriores le fue confiscada un arma corta que utilizaba para intimidar a las personas que se lo ponían en sus acciones de coacción. Durante la jornada electoral de este 1 de julio se registró una gran afluencia de votantes. Algunos de ellos fueron acarreados en camionetas desde las comunidades hacia la cabecera municipal. De igual manera se reportaron incidentes en diferentes casillas. En la casilla ubicada en la colonia Cruz Verde de la localidad de Cosoyoabzuapan se reportó la presencia de una persona entregando dinero a cambio de credenciales de elector. En esta misma casilla se identificó una persona que intentó meter 6 boletas electorales en la casilla para la elección de presidente municipal. En la casilla de Guadalupe Victoria, localidad identificada como el bastión más importante del cacicazgo de Acadet Rocha, se identificó que en una de las mesas un funcionario de casilla identificado como la maestra Mireya a ciertas personas entregaba 2 boletas electorales para la elección de ayuntamiento municipal. En esta misma comunidad se identificó un local comercial que se utilizó para la compra de votos, al cual algunas personas entraban antes y después de votar. El impacto que más secuelas ha generado este proceso electoral en el corto plazo es la división comunitaria, ya que algunas personas viven en este momento con mucha intensidad provocada por la imposición del sistema de partidos, lo que ha generado acusaciones y señalamientos. Y bueno, pues un relato bastante interesante, ¿no? Parece así como Pedro Páramo, pero de 2018, ¿no? Porque pues es una comunidad indígena, no es una comunidad rural de la que estamos hablando, nuestros hermanos de Radio Ñomda, quienes también caminan hacia la autonomía, y pues vemos estas prácticas clientelares y chafas de todos los partidos, y en general como todo este sistema de partidos, pues mal vibra a la comunidad. Y bueno, pues ese fue el reporte de Radio Ñomda. Bueno, pues, y ya para ir cerrando este bloque de nacionales, pues nuevamente insistimos, hay un tema que pues ha marcado un poco el país. Hemos intentado juntar también las notas de los espacios por la autonomía, de otras violaciones a los derechos humanos y a las resistencias de nuestro pueblo, pero mucho se ha enfocado en este tema y les queríamos compartir algunos otros que hemos encontrado dentro del marco de esta jornada, ya en los últimos 15 minutos que nos sobran, así que bueno, nos vamos a ir ahí como medio tendidos. Y pues la primera es un artículo de un portal que no hemos comentado mucho por acá, pero bueno, nos llamó la atención porque viene esta parte de lo que pasó en Cherán. Y bueno, seguramente después tendremos los reportes también de subversiones y otros colectivos que andan por allá coberturando estas zonas de resistencia. Y bueno, la primera dice, sin casillas ni partidos, pueblos indígenas se autogobiernan. Bueno, más bien dice, buscan autogobernarse en México. Tras 7 años de gobernarse por medio de usos y costumbres, Cherán contagia a más comunidades que aspiran a regirse sin partidos. La mayoría ha interpuesto una serie de medidas legales y acciones políticas para que el Estado mexicano reconozca su modelo de gobierno. En los comicios más grandes de la historia de México, en los que se disputarán 3.406 cargos políticos, por tercera ocasión Cherán no permitirá la entrada de urnas ni de boletas. Por eso en las calles de este municipio michoacano no hay bardas pintadas con nombres de candidatos ni mítines con despensas o gorras. Lo que sí hay son asambleas, pues los 4 barrios de esta comunidad están a punto de nombrar a sus propias autoridades luego del movimiento que iniciara hace 7 años. El 15 de abril del 2011 los pobladores de Cherán detuvieron a los taladores que devastaron sus bosques y los expulsaron, argumentando su colusión con el crimen organizado. El presidente municipal en turno y la policía municipal se vieron forzados a irse. En 2012, Cherán impidió la entrada de casillas electorales y consolidó una estructura de gobierno por usos y costumbres. Su nueva organización comunitaria fue reconocida por la Suprema Corte. La forma como los pobladores defendieron sus derechos inspiró a otros municipios mexicanos. En 2015, el segundo bloqueo de casillas de Cherán, se unieron 5 pueblos más y este 2018 la rebelión electoral podría llegar a una docena de lugares tan solo en Michoacán. Aranza, Sopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros y San Benito, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, no participaron en las próximas elecciones, en las pasadas elecciones, perdón. Además de estos pueblos, Pichataro, Arantapecua planearon detener las instalaciones de casillas, así como la cabecera municipal de Nahuatzen, vecina de Cherán. Informamos, dicen en un comunicado, por este medio a los presidentes de todos los partidos políticos, sin importar el color o filiación, que en las comunidades en cuestión no permitiremos realizar ningún acto o acción de proselitismo y propaganda electoral, verso un comunicado del pasado 28 de febrero difundido por el mencionado consejo. En ese también advierten al Instituto Electoral de Michoacán y a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral que las comunidades que lo integran no permitirán la instalación de casillas. Y bueno, pues esto también se suma al, por ejemplo, a las comunidades que están en Chiapas. Algunas comunidades del municipio Otzetzal de Oshchuk, de más de 43 mil habitantes, decidieron no permitir la instalación de casillas. Lo mismo ocurrió en la cabecera del municipio Chol de Tila, donde 73 mil habitantes dijeron tampoco no al proceso electoral el día de ayer. Tzetzales de otros municipios como Citalá, de 12 mil habitantes, y Chilón, de 111 mil, han interpuesto medidas legales para tratar de impedir la entrada de los paquetes electorales. En Ayutla de los Libres, con 60 mil habitantes del estado de Guerrero, también existe una pugna por parar la entrada de las casillas, al igual que en las comunidades Huirrárica de San Sebastián, Teponahuastitlán, de 300 habitantes, y Tuxpan de Bolaños, con 1.300 habitantes, en el estado de Jalisco. En una entrevista el 23 de mayo publicada en el Excelsior, el Consejo Electoral, Marcos Baños, detalló que tiene detectadas 17 casillas cuya instalación se impedirá, y lo justificó de esta forma: tienen cierta problemática en algunos municipios que han manifestado algunas demandas de carácter social frente a las actividades en turno y que no se han atendido. Este fue el argumento del funcionario de por qué no se iban a instalar en otros lugares. Y bueno, pues ese es un artículo que comparte Animal Político y que pues hace ahí también un breve recuento de algunas de las entidades donde no se permitió la instalación de casillas electorales. Vamos con más información. Y bueno, también vamos a compartirles un poquitín de la editorial que escribió proyectoambulante.org y que pues habla de la clase dominante que está en disputa, ¿no? Estas elecciones venideras, bueno, que ya pasaron, que son un juego de definición para ver qué tendencia política manejarán las instituciones por los siguientes 6 años. No hay candidato populista, ni el mejor preparado, y mucho menos independiente. Hay sujetos y grupos con intereses buscando administrar el poder, el dinero y la violencia. Ninguno representa un cambio sustancial. La clase explotada seguirá siendo explotada mientras el sistema capitalista nos permee. Grave error cometen los de abajo si consideran el voto como una herramienta de emancipación. No se necesitan paliativos. La finalidad del proletariado es la revolución. Las elecciones y la falsa democracia no deben, una vez más, engañarlos. No hay opción del menos malo. El camuflaje del partido no purifica a nadie. Mientras la maquinaria electoral avanza y violenta diversos espacios, existen resistencias diseminadas por el territorio mexicano que muestran parte del camino a seguir de los desposeídos. La organización, la lucha frontal y callejera. La preocupación sin sustento de los intelectuales de TV sobre un cambio de sistema de tal o cual candidato no es más que una blasfemia. El programa de cada partido no es una ruptura, siquiera un minúsculo cambio con respecto al capitalismo. El verdadero cataclismo del capital vendrá de las manos que genera la riqueza del trabajador revolucionario. Y bueno, pues esa es otra visión, ¿no?, de esas tantas que se estuvieron dando en estos días y que nos la compartió Proyecto Ambulante. Y bueno, también hay un comunicado de el CNI y CIG, denuncian el hostigamiento a comunidades ante el proceso electoral y aclaran desinformación difundida en medios de paga. Eso también salió un día antes de las elecciones y, como decíamos al principio, hubo ahí en redes, se difundieron imágenes de supuestos zapatistas que estaban ahí abrazando albores, zapatistas, aparte de super chavos, o sea, realmente nada más se pusieron el pasamontañas porque ni vestimenta tradicional traían, o sea, mal, así super chafa. Pero salió en El Financiero, entonces muchos pues se fueron hasta con la onda, ¿no?, con la finta. Entre otros que estuvieron circulando. Y dice: el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI denunciamos y condenamos el hostigamiento del mal gobierno a las bases de apoyo del STLN en el estado de Chiapas. Denunciamos esta agresión cobarde que se suma a la difusión de información falsa difundida el pasado 26 de junio en medios de comunicación de paga, donde se publicaron imágenes de supuestos representantes de 23 mares, municipios autónomos rebeldes zapatistas, respaldando la candidata candidatura del cacique Roberto Arboles, candidato priista para gobernador de Chiapas. De manera mentirosa, la clase política recurrió a personas encapuchadas que se hacen pasar por representantes de los mares a través de la organización llamada Unión Regional de Ejidos Marginados en el Estado, UREME. Aclaramos que esa organización UREME no es ni ha sido parte del CNI, ni son representantes de los caracoles, por lo que desconocemos cualquier aseveración o posición que puedan tener frente a la fiesta de los poderosos que son las elecciones partidistas capitalistas. El CNI y el STLN hemos dicho sin descanso y de forma clara nuestro pensamiento en lo que cabe, en lo que no cabe la política capitalista. No apoyamos a ningún partido o candidato porque nuestra lucha es por la vida y no por el poder podrido que tienen los malos gobiernos para la destrucción de los de abajo y de la madre tierra. En ese mismo sentido, condenamos enérgicamente las agresiones del mal gobierno con el fin de intentar instalar casillas para las elecciones de los próximos 1 de julio en los municipios y comunidades indígenas que han decidido expulsar a los partidos, como es el caso de Tila en Chiapas o Nahuatzen en la meseta Purépecha de Michoacán. Denunciamos la militarización de las regiones enteras del país con el pretexto de cuidar el proceso y exigimos respeto a la decisión de las comunidades wixárika de San Sebastián en Jalisco de no permitir el proceso electoral en su territorio. Rechazamos la mentira y la guerra con la que pretenden dividir a nuestros pueblos, pues para nosotros lo verdaderamente importante es la lucha por la vida y no por la muerte que traen y traerán los malos gobiernos, sean del partido que sea. Y bueno, esto es un comunicado del CNI, aparece en el portal del Congreso Nacional Indígena y lo retomamos del portal del Centro de Medios Libres.org. Y bueno, pues no sé qué más quieras comentar, Witz, de esta... ¿Cómo te fue a tener el proceso acá ayer el domingo? ¿Qué tal te trató el día? No, lo más alejado posible. Pues obviamente, no, ya después de tantas experiencias y ver toda la serie de cosas que han estado ocurriendo durante esos momentos en que las personas pues básicamente van con la esperanza de un cambio, porque desafortunadamente es lo que se ha capitalizado en esos casos, como muchos otros, ¿no? Que es la esperanza del pueblo. Y que pues no olviden, ¿no?, que los sueños no caben en esas urnas que nos impone el mismo sistema y que lo importante es no confiarnos y seguir avanzando codo a codo entre nosotros, porque pues finalmente nosotros, la organización, es lo que han demostrado otros pueblos aquí en nuestro país, en que sí se puede, ¿no?, y llevan años manejando otra forma de buen vivir. Y pues les ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, pues, no tener miedo. El miedo al cambio es lo que hace que veamos al menos peor como la panacea, ¿no?, que tanto nos prometen. Pues, bueno. Pues sí, y ayer, pasando ahí por el Zócalo, pues veíamos a miles de personas, ¿no?, que estaban congregando ahí para celebrar este triunfo de Morena. Pues siempre es bonito ver a la gente, a las comunidades, pues, ¿no?, así como unidas y como con el propósito de esperanza. Yo siento que les van a traicionar muchos de esos sueños, pero ojalá y ese espíritu de construcción siga vivo en las comunidades, ¿no?, en los de abajo, porque creo que mucha gente honesta y de buen corazón pues salió ayer a sentir ese proceso electoral. Y bueno, pues muchos no compartimos esa posición, pero es respetable, como siempre. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Nosotros decimos, se cambió de capataz, hay muchos nuevos capataces y bueno, pues nos van a plantear nuevos retos hacia adelante. En general hay lugares que sí cambian, hay lugares que se mantienen y bueno, pues va a ser otros tiempos políticos que también vamos a estar debatiendo aquí. Y bueno, hoy más que nunca requiere pues de esa ciudadanía activa y que no se quede, lo digo para los que participaron de buena fe en las elecciones, en solo en el haber ido ayer a votar, ¿no? Cambiar este país, echar afuera la violencia, echar adelante los salarios, ¿no?, bajar esos gasolinazos, requiere también del esfuerzo de todos y de la constante pues vigilancia, movilización, concientización de nuestra ciudadanía, ¿no? Y bueno, sí, uno de esos casos justamente, no quería irme sin mencionarlo, porque ayer justamente entre las quejas, salió de en Colima, en Tecomán, un tipo que es priista y que se estaba quejando porque el ayuntamiento en turno le detuvo a tres de sus compañeros, y él quejándose, ¿no?, de que el gobierno reprimía a quienes no pensaban igual que ellos y así. Bueno, ya vieron del otro lado, de la otra cara de la moneda, de estar del otro lado, les tocó también a ellos la misma represión que ellos han promovido, ¿no? Y pues en Colima les dieron creo que nada más un diputado está en otro partido, pero todos los demás son de este efecto, parte de este efecto AMLO, ¿no? Básicamente lograron el Congreso para Morena, pero pues a ver qué hacen. Yo la verdad, como he estado alejada de eso, no sé quiénes son las personas que entraron dentro de ese puesto, pero pues así fue el efecto, que en su mayoría, no en todos, pero en su mayoría fue lo que permeó, ¿no? Y pues sí, si la prensa internacional de paga dice que ganó la izquierda en México, pues que abajo se haga resurgir la izquierda y que, pues, si es coyuntura, pues que se avance en la coyuntura, ¿no? Y si este tipo quedó que no al aeropuerto, pues dejemos claro entre todas, todos, que no al aeropuerto, dejemos entre todas, todos, claro, que no a los transgénicos, entre muchos otros, ¿no?, megaproyectos como contra la minería canadiense, entre otros problemas que nos están, pues, ahogando como pueblo, ¿no? Sí, hay temas que no vamos a quitar el dedo del renglón y que vamos a estar al pendiente, justamente porque pues son situaciones en las que él va a demostrar su voluntad política de resolver la situación en México. Y de verdad, si quiere hacer un cambio, que inicie. Y bueno, pues ahí parece que entró con mucho derecho de duda. Hay quienes de plano no le vemos mucha fe, pero pues ahí vamos a estar informando, ¿no? Esto es la... De hecho, me ha gustado tanto ayer la transmisión como hoy el noticiero, de que se muestra un rompecabezas, ¿no?, de lo que es México. No es una sola visión, hay muchas, complejas, enredadas, ¿no?, curiosas. Ayer que salí a cenar también en medio de esta vorágine, había un borrachito que estaba inhalando cemento ahí, todo pobre, ¿no?, con hambre y todo, pero él decía, nos van a querer hacer como Venezuela y como en Cuba, y nos van a querer, ahora vamos a comer menos tortillas. Y decía, bueno, esa es parte de ese rompecabezas que es México, con todas esas contradicciones y esa pobreza de 80, de años, de 300 años, de 500 años, que nos ha dejado muy marcado como población. Y pues, insistimos, que no se quede, que la ciudadanía quede en un voto. Es todos los días, y los feminicidios no se van a echar atrás con boletas, el hambre, la represión, sino con la organización de todas y todos. Sí, así es, y bueno, pues ahí quedamos, y ahora sí que saldando este tema, pero pues era necesario comentarlo. Y vámonos con un tema, no sé si nos lo quieres presentar, yo creo que va a ser Guamazo. Ah, bueno, que es el de Goza. Ajá. Bueno, ese tema, como ya les habíamos estado compartiendo otros temas de Guamazo, que pues sus letras son referentes a estas diversas luchas que hay, especialmente pues las que se realizan en de todas esas problemáticas que se viven en Morelos, y que pues en esta canción también relatan una situación nacional, que es todo este despojo que se está provocando en territorios y que hace que los mismos trabajadores, los mismos habitantes sean explotados por aquellos que les roban sus tierras, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar esto que ocurre en lugares como Cancún, como pues hay un montón de playas, ¿no?, que han sido acaparadas por los hoteles y que están desplazando a todas las poblaciones de esos lugares. Y bueno, este es el tema, que se llama Goza, y que es de Guamazo. En la zona merindia te invita a gozar con su rojo puesta del sol, con la tensa calma del mar, del rostro el insurrecto amerindio continental, con su rojo puesta del sol, con la tensa calma del mar, del rostro el insurrecto amerindio continental. Goza, artesanías y museos, goza, tradiciones y cultura, miles de indios perdiendo su ritmo. con su rojo puesta del sol, con la tensa calma del mar, de al rostro insurrecto, amerindio continental, con su rojo puesta del sol, con la tensa calma del mar, de al rostro insurrecto, amerindio continental. 15 pisos de concreto quieren echar en la playa. Le pusieron 5 estrellas y no quieren que uno vaya. ¿Pa' qué quiero ir a encerrarme entre rejas y murallas? Puedo ver miles de estrellas desde aquí, desde mi hamaca. Las estrellas para todos, como debe ser la playa. Cielo y tierra para todos, amerindio que no calla. Cielo y tierra para todos, amerindia la batalla. ¡Goza! Para golpes distinguidos. ¡Goza! Para clientes con estilo. ¡Goza! Disfrutando de esta tierra. ¡Goza! Disfrutando las palmeras. ¡Goza! Paraíso bien vestido. ¡Goza! Playas con hermosa tierra. ¡Goza! Playas con hermosa arena. ¡Goza! Lástima que sea ajena. En la selva un grito, se escucha en la selva un grito, se escucha en la selva un grito, se escucha en la selva un grito, se escucha en la selva un grito, se escucha en la selva un grito, se escucha en la selva un grito. En la zona amerindia te invita a gozar con su rojo puesta del sol, con la tensa calma del mar, dale el rostro al insecto.